pío. ¡Uy! ¡Cucú! La radio de las niñas y los niños de la ciudad sin nombre. Una pieza sonora dirigida por Arturo Babel. Con la colaboración de Soli Parodi. Para el proyecto Levadura de Pedagogía Invisible. Con el apoyo de Centro Centro. Con las niñas y los niños del Colegio Público Juan Ramón Jiménez. Leo P. Owen. Diego. Álvaro. Lucas. Salma. Leonardo. Ainaro. Maisai. Nacio. Wesen. Cristian. Roden. David. Mauri. Adrianinchi. Pío. El cuento del pájaro del conocimiento. Lo primero fue una nube llena de diamantes. El cielo estaba despejado, azul claro. El sol se llamaba Lorenzo. Y qué alegría verte contento, en primavera echándose la siesta en el firmamento. Lo primero fue una nube llena de diamantes, entregada al viento. La tierra era una niña con la mente abierta, dispuesta a crecer en el tiempo. Lo primero fue una nube que llegó bañando el azul claro del firmamento, mientras Lorenzo dormía la siesta contento. La niña tierra, la nube y el sol, Lorenzo se vistieron de alegría para comenzar el juego. La nube abrió sus faldas dejando caer los pensamientos. Eran diamantes bajando por el viento. La niña los dejó entrar en su mente abierta y el sol Lorenzo les dio calor para que florecieran. Al poco un tallo brotó de la cabeza de la niña, nube y Lorenzo mientras aplaudían. Del tallo nació una flor que en tronco se convertiría y en tronco se convirtió en árbol que lo llamaron de la sabiduría. Y así es, niñas y niños, como nació el conocimiento. Y le salieron alas al conocimiento. ¿Quién de aquí me puede decir cómo se vuela por el viento? Justo así despegó del suelo, como un hermoso ave nadando por el cielo. Se propuso viajar por el infinito tiempo repartiendo sus saberes, que eran todos y eran cientos. Regalaba tres besos a las niñas y niños de todos los pueblos, uno en la nuca, los otros dos en cada ojo, y así según iban creciendo, iban aprendiendo. Pirámides, libros, la escritura, la rueda, la medicina, el arte, el cante, la suma, el teatro, las letras, las fotos, los zapatos, el cine, la cocina, los dibujos, los juegos, las puertas, las sillas, los idiomas, peinados y bombillas. Todo ello salió de la misma semilla de los besos del pájaro de la sabiduría. Pero en todo cuento siempre hay personajes astilla, que se clava en el ojo del personaje que brilla. En este cuento se llama Caraspino, y es un hombre que a todo lo que toca siempre le roba el camino. Caraspino, rey de azufre por la mano negra impuesto, gobernaba la ciudad, llenando las calles con su poder siniestro. Sus perros rabiosos recorrían las avenidas, prohibiendo risas, juegos, libertades y contentos. Caraspino deseaba el control y el poder eterno, siendo así el único hombre con más lujo de todo el cuento. Pero un día sobrevoló la ciudad el pájaro del conocimiento, repartiendo sabiduría a todo el mundo que allí vivía. Caraspino soltó sus jaurías y de nuevo la oscuridad venció al día. Tenían miedo de que el pájaro del conocimiento les robase a todos sus amigos y él se quedase solo. Así que se volvió malo y se volvió contra el pájaro del conocimiento. Cuando el pájaro del conocimiento estaba, la ciudad era bonita, la gente era amable y los niños jugaban felices. El pájaro era muy bonito y salía la felicidad y el conocimiento de él. El sol brillaba mucho. Y cuando el pájaro del conocimiento fue raptado, Carraspino mandó a sus perros malísimos que quitaban el conocimiento a las personas. De repente la nube empezó a llorar y la ciudad sin nombre empezó a, empezó a llover. El sol Lorenzo se ocultó y la niña tierra dejó de moverse. Los habitantes estaban llorando y el pájaro del conocimiento estaba enterrado 2000 metros de tierra por cada espino. ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento que te atemora. Te hace estar como algo que tú encogido. Es muy aterrador. ¿De qué tiene miedo Carraspino? Todos estaban tristes. Y los parques estaban cerrados. No había nadie en las calles. Algo que tú has visto es muy aterrador. ¿Qué es eso? Todos estaban tristes en sus casas porque el pájaro no iba a volver. ¿Qué es ser libre? El plan de rescate. Nos hacemos pasar por los guardias. Rompemos unas tuberías de agua en la puerta principal y procedemos a decirle a Carraspino que alguien ha roto las tuberías en la puerta principal y le robamos las llaves. Vamos a por el pájaro que está enterrado en una jaula en el castillo a 1000 metros de profundidad. En la casa había un acertijo para bajar al sótano. Era muy difícil, pero conseguimos pasar. Teníamos que buscar una pala, tuvimos que excavar durante horas, pero lo encontramos sano y salvo. Bajamos a abrir la jaula del pájaro y el pájaro se pone muy contento. Y lo cogemos, le curamos las heridas y le ayudamos a volar. ¡El pájaro vuela libre! Transmitiendo con Perros de Diamante. ¿Cómo es su ciudad ideal? Es bonita, con muchos colores, la gente es tranquila, pasea mucho, todos los días bailan y es muy colorida. Estaban todos felices y estaban hablando entre sí, jugaban los niños juntos en el parque. Todo era más colorido, había mucho sol, había más gente en la calle. Tiene colores vivos, las personas sonríen y los edificios son altos, siempre había sol, los niños iban felices al colegio, los parques eran divertidos y junto a los edificios había un montón de animales, había un río de chocolate, los adultos salían y todos los días a bailar y hacer fiestas. Cada día pintaban los edificios de color alegre, todo era alegría. Era tranquila. Alegre, todos iban a los parques, la ciudad dejó de ser oscura y ya. Y gracias a la sabiduría, las gentes decidieron luchar contra el espino, devolviendo el calor a las calles que antes estaban frías. En miles de idiomas gritaron lo que la gente se merecía: igualdad, amor, educación, libertad y alegrías. Igualdad, amor, educación, libertad y alegrías. Igualdad, amor, educación, libertad y alegrías. Igualdad. Día